y quien les habla, Julián Di Núbila. Un programa para soltar los pensamientos que te mantienen anclado a la rutina, para volar la imaginación, finalizar el domingo cargado de energía y empezar el lunes gozando la vida. Compartimos con los oyentes nuestra línea de comunicación. Pueden enviarnos un WhatsApp al 3548-570-333 y escucharnos en internet en www.unaradio.org.ar. Muy buenas tardes, Julián, buenas tardes Angie. Y bueno, acá estamos arrancando con este nuevo proyecto que llamamos Mañana es muy lunes. Así que le voy a dar la palabra a mi compañero Julián para que nos cuente cómo surge esto. Hola, Yoga, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. La verdad que muy contento, emocionado de poder estar al aire en la 98.1. Y bueno, este proyecto surge porque nosotros somos integrantes del taller de operación técnica y edición de sonido de la cooperativa Viaraba. Es un taller que ha comenzado en el mes de mayo y el próximo jueves termina. Sí. Así que bueno, nosotros agradecemos el empeño de nuestros profesores, de Federico Fumiato, de Agustín Fontaine. Damos las gracias también al operador indómito de Capilla del Monte, Ronco, a Nico de San Marcos Sierras, que también ha venido a darnos varias clases, al Tuno que nos ayudó con la edición de las cortinas, y a todos aquellos que se han acercado de alguna manera a ayudarnos a poder estar aquí delante de un micrófono. Bueno, vamos a arrancar, pero yo te propongo algo. Sí. Que me cuentes, o que me ayudes sobre todo, ¿cómo hago para sobrevivir a esta semana y especialmente a mañana, que es muy lunes? Oh, Dios mío, mañana es muy lunes. Sí, cierto, sí, que hoy es domingo. Sí. Ya se me había pasado, pero bueno. ¿Qué te cuento? No sé, algo. Te cuento que este es el mes de noviembre y que es el undécimo y penúltimo mes del año, ¿sí? Uh-huh. En nuestro calendario. Y que tiene 30 días este mes. En Oriente y en Japón se lo llama el mes de la calidad y del acuerdo. Con una tradición así un poco particular, la piedra de noviembre es el citrino y el topacio. El citrino, para los amantes de la geología, de las piedras, es una piedra que atrae la abundancia al hogar, la riqueza, la prosperidad, el dinero. Ayuda a reforzar la seguridad en sí mismo, aleja los miedos. Este es el poder del citrino. Así que si están buscando una piedra... Discúlpeme, ¿me bajó citrino, por favor, a la puerta? Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Citrino. Bueno, la verdad que nos pasamos la semana esperando que llegue el viernes por la tarde para disfrutar de todo el fin de semana libre, ¿no? Pero al final, bueno, resulta que solo aprovechamos el sábado y el domingo. ¿Qué pasa el domingo, Johanna? Mucho me aburro mucho. Sí. Menos no. Ahora, ¿no? Bueno, ahora que empieza este programa me imagino que vamos a estar como más entretenidos, más ocupados en esta nueva tarea. ¿Qué te cuento? No sé. Dame un tips, por favor. El dame domingo algo. Es tan tedioso que tendríamos que tratar de desenredarlo de alguna manera. No sé, salir a caminar, salir a correr, no quedarnos postrados en el sofá lamentándonos de todo aquello que nos pudo haber sucedido durante la semana. Esto seguramente. Entonces, ¿quién puede buscar una actividad al aire libre? ¿Algún concierto, un recital, una actividad física? Salir a correr, salir a caminar. En el caso de los que no son tan amantes de la actividad física, bueno, pueden reunirse entre amigos o con algún vecino, un amigo, a tomarse unos mates y a comentar qué es lo que ha sucedido durante esta semana. La idea es no quedarse postrado. Yo tengo un consejo que me lo dio un jefe, no sé por qué me lo dirá. Sí. Actualiza tu currículum vitae. Nada más aburrido que actualizar un domingo un currículum vitae. Perdón, ¿este es tu jefe de ahora? Música operadora. No. Pasemos. Otro muy gracioso, que sí. No sé si es aplicable a la actualidad, porque tome un baño de burbujas. ¿Baño de burbujas? ¿Burbujas de qué serían? No sé, algún... De jabón. Supongo. De jabón, pero el tema es que yo no tengo bañera. ¿Alguna palangana de esas de la abuela tenés? Sí, me quedaron esas de chapa. La de lata. La de lata con que lavaban la ropa con la tabla. Sí, entraba toda la familia ahí adentro, prácticamente. ¿Qué me quiere decir? No, digo, que son grandes esas de chapa, viste, antiguas. Dios. Yo le voy a tirar la última. Sí. Que es conocer gente a través de redes sociales como Tinder, Mythic, Match.com, pero por favor, no hay nada que el face to face para conocer gente, ¿o no? A la pelotita, sí. No, pero eso es para conocer y algo más, me parece. No sé. Yo he escuchado de Tinder cada cosa, así, digamos. Obviémoslo, por favor. Nada que nos tengamos que espantar. Dicen que Dios creó el mundo en 6 días. Y que el séptimo descansó. Así que parece ser que ni Dios hizo nada diferente de un día domingo, digamos. Así que nos vamos a resignar, amigos, o qué es lo que nos proponemos hacer. Y por eso se nos han ocurrido algunas ideas para alejar la pereza dominguera y encarar la semana de una manera que nos lleve a sobrevivir en el intento. Bueno, yo le voy a dar el último como para tirarle así un salvavidas y le sirva. Llama a un amigo con quien has perdido el contacto. Uy, justo el domingo. Espere que reviso la lista porque tengo varios. Muy bien. No, yo lo que quisiera recordar a estos amigos es que pueden comunicarse a nuestra línea al 3548-570-333. Y enviarnos alguna idea, algunos consejos, contarnos un poco cómo se puede salir de esta monotonía dominguera. Y también pueden escucharnos a través de la web en www.unaradio.org.ar. Y aquí tenemos un par de temas para arrancar el lunes con toda la fuerza y la polenta, porque lo mejor que podemos hacer es arrancar la semana escuchando música. Totalmente de acuerdo. Es más, yo redoblo la apuesta. Diga. Diría que todo el lunes tenemos que escuchar música. Pero no nos vamos a cansar un poquito. Y no sé, vamos cambiando de dial. De mi vida, amé mucho una mujer de mi alma, la más querida, que traicionó la persona.

Bueno, vamos a empezar a leer algunos mensajes que nos llegan, Julián. Yo no, no pensé que iban a responder tan rápido. Yo no pensé que iban a mandar mensajes. Qué poca confianza nos tenemos. Es domingo. Dice, todos los éxitos para este arranca para este arranque, los saluda Ronco, escuchándolos atentamente. Y dice, ¿cómo sobrevivir al lunes? Como buen libriano, diría que en compañía de una otra, en especial de ese ser que nos llena el alma y nos alegra el corazón. Bien Ronco. Muy bien. Romántico, Ronco. Sí, increíble. Sí. Digamos que es necesario un cambio de enfoque. Totalmente. Hacia este día, ¿sí? Y tratar de mantener la actitud positiva. En tanto, para entristecernos y ponernos melancólicos, podemos elegir otro día, qué sé yo, un martes, un miércoles. Sí. ¿Mm? Tampoco tenemos que tapar ese tipo de emociones. Bueno, yo estoy recibiendo acá un mensaje de Julieta. La hermosa Julieta. Y me dice que para sobrevivir el lunes tenemos que imaginarnos que estamos en el día viernes. Bien positiva, bien positiva. Sí. Tipo que el cuerpo lo sabe, una cosa de sí, ese tipo, sí, ¿no? Y que estamos ya por encarar el fin de semana. Pero bueno, aunque así no sea, tenemos que darnos esta oportunidad. Bueno, tenemos saludos también de Cristian, nuestro amigo de la mañana, Alicia, Martín, Renata, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias a ellos por escucharnos. Y bueno, ¿continuamos con más música? Sí, yo quería agregar que por favor apaguen los televisores, que no hay nada bueno en la programación. No, para nada. Menos los días domingo. Y que enciendan la 98.1 FM. Una radio, muchas voces. Podemos hacer un milagro, revivir. se perdió. Cambiemos el color de la amargura, sembremos puro amor sin pestañear, sin temer a reír hasta la locura. Nada es más hermoso que vivir con valor, con valor, con valor. Ahora ves. Bueno, aquí seguimos con nuestro con nuestra transmisión que está dedicada enteramente a develar y descubrir todas las formas posibles para comenzar la semana de la mejor manera. Y les hemos traído algunas ideas. ¿Cómo va a estar formado este programa, Joa? ¿Va a ir cambiando cada domingo un poco? Por supuesto, vamos a traer distintas alternativas y bueno, y ayudando a la gente a sobrevivir en la semana. Ayudando a la gente a sobrevivir la semana. Y a mí. Sobre todo a nosotros, sí. Claro. Entonces, bueno, tenemos un par de reseñas que van a sucederse domingo tras domingo. Yo les voy a traer la reseña de Tierras Lejanas, así la hemos bautizado, con un poco de novedades acerca de celebraciones, festividades, conmemoraciones alrededor del planeta. Yo traje unas recetitas para las señoras que nos están escuchando, señoras, señoritas, señores, hombres, claro, señores, sí, todos. Así que, pero recetas prácticas y sanas. Prácticas y sanas. Sí, que sean fáciles, muy porque bien. Eso de elaborar demasiada comida no. Y menos un domingo o claro, un lunes. Totalmente. ¿No? Sería un poco la idea de ir preparando cosas para consumir el lunes, el martes. Sí, puede ser. Y también posible. Con preparaciones fáciles, okay, y divertidas. Muy bien. Perfecto. ¿Y algo de cine vamos a tener más adelante? El próximo domingo. Próximo domingo. Porque lo que a mí me, el género que a mí me gusta, me parece que los voy a terminar espantando a todos. Uy, Dios, sí, ya sé, no me digas nada. ¿Qué? ¿Qué sabe? No, me lo imagino. Es más, ya lo charlamos. Sí. A Joana le gusta el cine, sí, de terror. Sí, me encanta. Soy fanática del cine de terror. Así que prepárense, oyentes, que voy a traer una reseña de buenas películas de terror, claro, clásicos. Vamos a tratar de variar. Totalmente, un obvio. Un domingo hacerlas de películas de acción. Románticas. Cine documental. Y historias. Mira que a mí el cine romántico, todas las historias románticas no me gustan. A mí me encantan. Pero si vas a traer películas de terror, te doy. Bueno, pero en la diversidad está lo lindo, ¿no? Hablando de diversidad, vos sabés que con una noticia así cuente, aire, ha surgido la primera alcaldesa LGTBI en el mundo, y esto es en Bogotá, Colombia. Me encanta que la gente esté abriendo así sus mentes, ¿no? Muy bien, sí. Hablando de diversidad, bueno, tenemos esta noticia. ¿Y qué te parece, operadora Angie, si vamos con el primer bloque de música? Chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono del chinelo, verón y la chaqueta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la con el mono de la moto. Era nueve que tenía, le ponía serenata. Chicle, también galleta. Prendió su botoneta y te marchaste con el mono del cine, el overol y la chaqueta. La la la la la, la la la la la, la la la la la la la la. Por eso tú eres la lucha de techera. Con el mono de la moto, era nueve que tenía y le ponía serenata. Sí, señora. Hoy es domingo, mañana es muy lunes. Sintonizanos en la 98.1 FM, una radio, muchas voces. Desde los cinco continentes, con ustedes, reseñas de tierras lejanas. Hipocrisie dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Démagogie dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Bueno, aquí estamos con la reseña de tierras lejanas. Este mes hemos tenido varias celebraciones. En el mes de noviembre, digamos que la más importante es la celebración de Día de los Muertos, ¿sí? El 2 de noviembre, si no me equivoco. Uh-huh. ¿Sí? El 1 de noviembre Día fue de los Santos. El Día de Todos los Santos. Uh-huh. El 2, el Día de Todos los Muertos, que es cuando los familiares en México rezan a las almas de sus parientes muertos para que puedan volver a la vida al menos por una noche. La celebración se ha extendido por todo el mundo y está entre las más importantes de este mes. Bueno, eso sucedió los primeros días de noviembre. Después tenemos también en India la Feria del Camello en Pushkar, que es uno de los grandes acontecimientos del estado indio de Rayastán. Para los que más o menos tienen una idea de dónde está India, esto sería al noroeste, para el lado de Pakistán. Si miramos el mapa, a la izquierda arriba. Esta celebración se realiza todos los años coincidiendo con la luna llena del mes de noviembre, o sea, hoy, porque hoy, 10 de noviembre, es luna llena. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad, uh-huh. eh! La Feria del Camello, me voy a extender un poquito porque es muy pintoresco y muy lindo esta noticia. La Feria del Camello es básicamente una feria de ganado real considerada la más grande del continente asiático y que conserva su estilo medieval. Imagínense, miles y miles de personas. Pushkar tiene una población de 20.000 personas que durante esta festividad alcanza los más de 400.000 almas visitantes, entre pastores, tratantes de ganado, turistas, curiosos, todos vestidos de blanco, con turbantes, con bigotes a la Rasputín, una cosa de locos. Entonces, camellos, caballos, pastores, cabras, cabritas, y se van acampando alrededor de Pushkar entre las dunas a medida que van llegando las oleadas de gente, que ya dijimos llega a 400.000 personas con más de 11.000 camellos, caballos, etcétera, todo tipo de ganado. Bueno, hoy es 10 de noviembre, todo el día. Día Mundial de la Ciencia al Servicio de la Paz y el Desarrollo. Para esta ocasión se celebra la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, que fue conmemorada por primera vez en 1986 y da inicio un día después, o sea, 11 del 11, a toda esta semana de congresos y talleres y encuentros. ¡Go, go, go, gobierna! ¡Go, go, go, gobierna! ¡Go, go, go, gobierna! Bueno, esta era la música de Pushkar, India, pero la vamos a usar también porque estamos en Oriente para musicalizar esta noticia que dice que en China hoy se celebra el Día del Soltero. Una pregunta, ¿en China es domingo o lunes? Hoy en China era domingo, a esta hora no sé si ya es lunes. Me parece que ya es lunes. Deben estar sufriendo el estrés ya, ¿no? Deben estar sufriendo el estrés. Pero si celebran esa, bueno, si tienen esa fiesta de solteros, me parece que no la deben estar pasando muy mal. No, esto un poco para los solteros de Córdoba, de Argentina, de Capilla del Monte. Nosotros no podemos decir lo mismo, no podemos festejar, pero bueno. De la calle 5. Bueno, entonces es una fecha que busca disminuir un poco los niveles de estrés en la sociedad, donde hay muchas más mujeres que hombres. En China, recordemos que son, no sé, como 50, 100 millones más de mujeres. Y casarse se ha vuelto realmente una tarea titánica. Es la fiesta más consumista de Asia. ¿Más que San Valentín? Más que San Valentín. Miren que los chinos en la última década por San Valentín se han vuelto locos de amor. Bueno, tengo otra noticia más. Vamos a dejar esta reseña abierta. Sí. Porque pueden llegar a surgir otras notas de color. O sea que la va a continuar el próximo domingo. No, digo, capaz que me acuerdo de algo que se me traspapeló y lo digo más adelante, ponele, ¿no? ¿Qué decís vos, Angie? Dice que sí, mueve la cabecita. Sí, mueve la cabecita. No, les quería comentar que en Niza, en el sur de Francia, ha dado comienzo al carnaval con su tradicional batalla de flores. Las carrozas recorren la ciudad de Niza tirándose mimosas, flores, la batalla de las flores, y durante dos semanas esto sucede atrayendo, como en la feria de Pushkar, más de 400.000 personas. O sea que podemos tirar flores así y no pasa nada. Le puedo tirar a mi suegra un cactus. A tu suegra, a tu vecina. Un cactus, si tiene flor, sí, si no, ah, no. Ah, bien. Digo esto de los 400.000 habitantes porque esperemos, de los 400.000 visitantes, porque esperemos que algún día suceda en Capilla del Monte un evento que nos llene de turistas y llene las arcas. De la población. De Gotán Capilla, sí. Ya va. Ya van a venir tiempos de bonanza a Capilla del Monte, esperemos. Sí, tiempos mejores, así esperamos que suceda. We'll be right back. Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo. Bueno, me presento, mi nombre es Angie. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos comparten acá los oyentes. Tenemos a Martín Giustosi, dice: felicitaciones Joana y todo el equipo y lo mejor para ustedes acá, escuchando atentos y haciendo fuerza. Mateo y Martín, saludos para ellos, Mateo y Martín. También teníamos mensaje de Ronco, como ya habíamos dicho. Genios, genias, todos los éxitos para este arranque. Cristina Sol dice: vamos, buen programa. Tenemos mensajes de Renata Bracaccini, la genia de Renata de Entre Mate y Mate. Saludos, Rena. Dice: felicitaciones, compañeros de una radio. Vamos, las muchas voces. Vamos, mañana es muy lunes. Toda la vida hay que escuchar música. Aguante la pantufla dominguera. Tenemos otro mensaje. Hola Joy y todo el equipazo. Éxitos en el primer programa, que seguro hará que mañana no sean tan lunes. Abrazo de Flor, Darío y Joaquín, perdidos al la 98.1. Sergio Cuello, atento escuchando a T. Joy. Beso grande y mucha suerte, genia. Tenemos un mensaje muy interesante de Norma. Dice: hola, soy Norma. La manera que encuentro de sobrellevar el lunes es transitando pensando que ya está pasando y que a cada minuto falta menos para que termine. Bueno, eso es una forma, Norma. Desde la terminal de Córdoba. Bien, Marcelo. Se los escucha muy, muy bien. Suerte en el programa. Los escucho desde la terminal de Córdoba. Muy bien. Qué genial. Internacional esto. Perfecto. Sí. ¿Y ahora con qué nos vamos, Joana? Con un bloque romántico. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con un bloque romántico? Sí, pero yo quiero leer una frase. No somos culpables de que el mundo sea lo que es. Somos culpables de ignorar lo que el corazón nos grita por asumir la culpa de lo que no podemos controlar. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? someone Un programa para soltar los pensamientos, para volar con la imaginación. Mañana es muy lunes, en la 98.1 FM, una radio, muchas voces. Más sincero que el amor a la comida. La cocina es un arte. Bueno, Julián, con los últimos temas que pasaron. Ya me dio hambre. Ya me dio hambre y aparte. ¡Qué hambre! Se va a cocinar muy rápido la cocina, la comida. Ya estoy tartamudeando porque me puse nerviosa. Antes de empezar a leer esto, quiero mandar saludos a Cristina de Murga Porteña. Es divina, Cristina. Muchas gracias por escucharnos. Y a Alicia también por sus hermosos mensajes. Muy bien. Y también agradecemos a nuestro compañero del taller de operación de radio, Alejandro Lutz, de San Esteban. Salud, Ale. Ha colaborado de una manera muy, muy linda con nosotros. Bueno, arrancamos. Perdón, sí. Sí, tengo acá un mensaje de Lautaro que nos dice, bien por Aterciopelados. Se ve que le gustó. Bueno, mejor. Mejor que les haya gustado. Aterciopelados, muy lindo. Vamos a ver si repetimos. ¿Qué, la comida? No, los temas de Aterciopelados. Bueno, quiero leer una recetita. Lea. Que puede hacerla el lunes y guardar para el martes. Y bueno, esta base de tarta que le voy a dar, la puede usar para lo que quiera. Es una tarta de cebolla y queso con masa de chía. Sirve para realizar tartas con cualquier relleno. Es rico, sano. Ingredientes: 200 gramos de harina integral fina, 200 gramos de harina de trigo, 20 gramos de levadura de cerveza prensada, esa que viene en cuadraditos que compran en el almacén. Esa. Y si no, se la dan en esa bolsita que después le cuesta un perú sacarla de adentro, pero bueno, obviémoslo. 3 cucharadas de aceite, opcional oliva, un huevo, 20 gramos de semillas de chía trituradas, sal y pimienta. O sea que hay que ponerse a amasar. Es sencillo, por favor. Sí, bueno. Mezclar las dos harinas y formar una corona. Sin ponérselo en la cabeza, ¿no? En el centro, mezclar todos los demás ingredientes e ir incorporándoles de a poco la harina hasta formar una masa homogénea. Más o menos como los ñoquis que preparamos la otra vez. Sí, me hace acordar una película italiana que en un momento abren la puerta de la cocina y estaban todos tirándose harina, huevos, leche. No sé, volaba todo. Ya la voy a buscar. Esas películas italianas son mortales. Sí. Para el relleno, un kilo de cebollas, dos huevos, 200 gramos de queso crema, sal, pimienta y queso rallado. Mamá mía, es un monumento esto. Bueno, es un poquito cara, pero puede rendir para 2 días. Okay. Bueno, cortar las cebollas finas, rehogarlas hasta que estén tiernas, transparentes preferentemente. Aparte, batir los huevos con el queso crema y condimentar con sal, pimienta y queso rallado. Agregarle la cebolla y unir todo muy bien. Y sí, no lo voy a unir mal, pero bueno. Colocar el relleno sobre la masa extendida y cocinar en horno moderado. También otra opción de relleno. Ya me dio hambre. Por favor, vaya a comprarme algo. Yo no puedo salir de este lugar. Bueno, vamos a mandar al cadete. Tarta de acelga y ricota. Le voy a leer solamente el relleno, no voy a volver a leer lo de la tarta. Ya me lo leyó lo de la masa. Sí, sí, quisiera saber cómo amasa la masa usted. Porque el relleno. Me parece que le hizo mal los románticos anteriores a usted. Sí, no, me dejaron pensando en mi señora. Un saludo para ella, que nos tiene una paciencia única. Bueno. Para el relleno de la otra tarta que le puede servir. O sea, la primera es para el lunes y martes. Sí. Vamos a tener tarta toda la semana. Toda la semana. Otra vez sopa, mamá. Bueno. La otra tarta puede servir de miércoles a jueves. El viernes relésela, porque yo no estoy los viernes acá para leerle. Perdón que la interrumpa. Sí. ¿Cuántas tartas son? Dos. Ah, dos. Bien. La primera de cebolla y la que voy a leer ahora es de acelga y ricota, con la misma masa. Gracias por ubicarme en el contexto. 500 gramos de acelga. Sí. O sea, más o menos un atado. Dos atados, porque después cuando se hierve se hace todo chiquitito. Dos cebollas, volvemos a la cebolla. 500 gramos de ricota. Tres huevos, queso rallado, aceite de girasol, sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Si algún oyente le quedó duda, por favor... Hable ahora o calle para siempre. Por favor. Puede llamarnos o escribirnos al 3548-570-333. Julián, ¿por dónde nos pueden escuchar también? Nos pueden escuchar por www.unaradio.org.ar. Muy bien. ¿Viste cómo me acordé? Pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. Yeah. Bueno, acá seguimos nuevamente en la 98.1. Son pasadas las 8 de la noche, 8 y 10 ya casi. Así que seguimos en el estudio de la cooperativa Viaraba. Y ahora vamos a ver qué nos cuenta Joana Benedetti. No, yo le quiero decir a la audiencia que Julián me saca a bailar y me pisa los dedos de los pies. Es que es muy chiquito este estudio. Bueno, pero no sabe bailar, por favor. Pero esta cumbia colombiana que pasaron, cumbia colombiana, ¿no, Angie? Sí, da para moverse. Bueno, pero me hace acordar a las viejas navidades que se hacían antes, donde se cerraban las calles y salían todos los vecinos a festejar. Eran las 12 y aparecía Doña Chola con la sidra. Qué grande. Y nos juntábamos todos los niños a bailar y a tomar los culitos de cerveza. Esa fue... De lo que haya. Sí, digamos. De lo que haya. Y bueno, sí, hermoso, hasta el amanecer. Bello recuerdo, bello recuerdo. Y ya que estamos con los recuerdos, decimos que hoy, 10 de noviembre, se celebra en Argentina el Día de la Tradición, ¿sí? Fecha que fue elegida en conmemoración al nacimiento del poeta argentino José Hernández, que escribió, entre otros, el poema narrativo del gaucho Martín Fierro. Y su continuación, La Vuelta de Martín Fierro, una especie de Terminator Reloaded. Relatos en forma de verso de la experiencia de un gaucho, su estilo de vida, sus costumbres, su lengua y sus códigos de honor. Importantísimo. Bueno, yo quiero leerles a todos noticias insólitas de la web. En China presentan al inodoro más lujoso del mundo. Bueno, me parece que tienen demasiada plata para gastar en un inodoro de oro. Bueno, yo no lo gastaría en eso, ¿no? Otro dato importante, importantísimo. ¿Acerca del inodoro también? No. Vos sabés que digo una sola cosa. Dale. Y te dejo seguir. La mayor concentración de millonarios, de ricos en el mundo, está en India en este momento, ¿sí? A pesar de que haya un gran contraste que es el de la pobreza. O sea, está muy dividida la clase social, ricos y pobres. Bien marcada la diferencia. Ricos, ¿no? Y pobres, y la mayor cantidad de ricos en este momento en el mundo se encuentra en la India. Perdón, dale, sigamos, después del inodoro de oro. Van a subasta un par de botas de Napoleón Bonaparte. Yo buscaría algo más importante para hacer, pero bueno, gustos son gustos, ¿no? Una baranda tremenda. Usted tenía otra. Yo tengo acá una que es bastante simpática. Dije, mujer salva su vida al morder los testículos de un camello. ¿Sí? Dice que esta mujer... fue aplastada por el camello cuando sin querer se le sentó encima. Y no le quedó otra que... Dice que esta mujer estadounidense nunca se imaginó que la única forma de salvar su vida sería mordiendo las partes íntimas de ese camello que la estaba aplastando. Bueno, ya sabe cuando se le caiga alguien encima, ¿no? No, pero además imagínese... Bueno, no entremos en detalles. El tamaño de esos testículos. Porque... Pues hay más, pero para hacer dulce de leche. Tenemos el caballo que hace el muerto cada vez que lo quieren montar. Tenemos el señor que falleció en Irlanda y que en el medio del enterramiento empezó a hablarle a los parientes, golpeando la puerta. ¿Cómo es eso? Sí, este señor parece que un ex integrante de las fuerzas de defensa irlandesas murió y cuando lo estaban enterrando... Empezó, esto es para el Día de los Muertos, ¿ves? Es una buena anécdota para el 1 de noviembre, el 2 de noviembre. Empezó a golpear el cajón, estaba vivo el tipo. No, pobre hombre. Sí. Buscando. A ver, bueno. Téngame paciencia, por Téngole favor. Paciencia, no hay ningún problema. Paciencia es lo que nos sobra. Bueno, ¿qué más? Tenemos el brasilero que le regaló 500 ramos de flores a su vecina. Aparte, ¿dónde los pone? Sí, no sé. Bueno, los brasileños son así, ¿viste? Todo extravagante, ¿no? O más grande del mundo. Bueno, 500 ramos de flores. Bueno, esta... Lea, por favor. Madre enojada al descubrir que su hija rompió su cama después de intimar con un novio ocasional. Yo la mato. Le rompió la cama a la mamá. Mire que acá estamos muy borderline, porque yo tengo consejos para tener una buena salud mental. Esto ya podría ser un delirio. No sé si viene al caso. No, Joa. Yo diría que no, porque no sé si estamos en condiciones de... Vamos para otro domingo. Exactamente. Mejor, sí. Yo podría aprovechar y decirles que en este momento en Capilla del Monte, 21 grados. Upa. Por eso está pesado. Fue un día hermoso. Fue un buen domingo para comenzar esto. Claro. Así que, bueno, invitamos a todos que nos escriban. Al 3548-570-333. De uma noite de amor lhe trouxe vontade para viver mais, e a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri. Lembrança. quero dançar, sentir calor, e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Vejo a lua, lembro do sonho, torço pra realizar. Se for chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Quando você se for chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri. Aquí en Mañana es muy lunes. Vos dijiste algo del clima de hoy, que fue un día pasible. Sí, yo quisiera que la gente supiera, que sí. Sepa, digo, mejor dicho, sí. Qué clima vamos a tener, o sea, cómo va a estar el tiempo durante la semana. Durante la semana. Si querés hacerlo un poco más extensivo, adelante. Mirá, yo lo que estoy viendo para el mes de noviembre es que en Capilla del Monte realmente, y esto lo siento mucho por todos nosotros, no va a llover. Oh, va a llover, hay un par de anuncios como para esta noche, pero son esas lloviznas a las que nos tiene San Pedro acostumbrado. Sí, aisladas. Para el 30 de este mes también hay otro anuncio, digamos para fin de mes recién, de una lluvia. No sabemos qué es lo que pueda suceder. Algunas tormentas eléctricas, pasado mañana, martes y miércoles, pero realmente con muy, muy, muy pocos milímetros de caudal. Entonces, más que nada, sol parcialmente nublado, lo cual realmente a Capilla del Monte no le beneficia del todo. Para nada. Nosotros necesitamos río, mucho río. Uh-huh. Y que la gente disfrute de nuestro río Calabalumba. Y que la gente cuide el agua. La gente cuide el agua, que la gente cuide la naturaleza en general, ¿sí? Sí, pero yo veo vecinos que a la noche sacan la manguerita y se ponen a regar horas y horas. Yo he escuchado algo de este tipo. Sí, sí. En el barrio Las Flores. Yo creo que la gente no es consciente de este tema en Capilla del Monte. O sea. ¿Vos escuchaste hablar del maniático de la manguera? No, ¿cómo es eso? En el barrio Las Flores vive un señor que es el maniático de la manguera. Me mira acá la operadora con grandes ojos. Sí, sí, sí. No sé si son, es la mirada de que lo quiere conocer o... No, me parece que no. Con la cabecita. No. Bueno. Entonces eso es lo que tenemos para el mes de noviembre con respecto al clima. Bueno, pero me dejó intrigada ahora. Sí, ¿qué le digo? De la manguera. Ah, el maniático. No, no lo voy a mandar al frente. Eso es tarea de los inspectores. Yo no tengo nada que ver. Me disocio de todo tipo de... ¿De chisme? Denuncia anónima. Bueno. Bueno, no sé si quieren saber más, les presento a mi amigo que lo tiene de vecino al lado, pero no creo que les interese. Bueno, y seguimos, tenemos... ¿Qué tenemos? No sé, diga. Dos noticias más del mundo, por eso habíamos dejado la reseña de Tierras Lejanas abierta. Y bueno, entenderán que hoy es nuestro primer programa, estamos probando, estamos practicando... Estamos por primera vez al aire con nuestro propio programa. Vamos a ver cómo nos califican después. Uy. Qué miedo. Sí, porque el jueves es la última clase del taller. O nos rompen el certificado en la cara o nos dan con un moñito. Así que esperemos que la nota sea buena. Yo calculo que a lo sumo nos harán sacar una hoja. Tema 1, tema 2. No sé, más que eso. No, los profes son copados. Son unos copados. Sí, son Agustín, copados. Agustín, Fede, todos, Nico. Todos. Bueno, así que entonces, noticias científicas. Sí, por favor. Por favor, no se agarren la cabeza, ni cambien el dial, ni se escapen, porque los voy a repasar así muy por arriba. Hay dos misiones espaciales. ¿Especiales? Especiales espaciales en curso en este momento. Europa pone por primera vez rumbo a Mercurio, dirección Mercurio, con la misión Bepi Colombo. Acá nomás. Lanzada conjuntamente con la Agencia Espacial Japonesa, para entender el origen y evolución de ese planeta, de Mercurio, el más pequeño y cercano al Sol de nuestro sistema solar. Queremos recordar que Mercurio, junto con la Tierra, Venus y Marte, son parte de los planetas rocosos de nuestro sistema solar. ¿Qué tul? ¿Viste? La verdad que me quedo sorprendida. Yo también. No, ¿sabes?, pensé que era tan inteligente. Perdón. Sí. Bueno, gracias. No. Bueno, buenas noches. Cerramos. Chao, nos vamos. Hasta pronto con esta gran reflexión de mi querida coequiper, Joana Benedetti. Y tenemos también otra misión espacial, esta vez de la NASA. Lamento porque muchos no simpatizan con la NASA, pero bueno, yo menos. Pero bueno, esto puede llegar a ser un gran avance para la humanidad el día de mañana. Lanza con éxito la sonda solar Parker, que intentará adentrarse en la atmósfera del Sol. Es del tamaño de un automóvil y tuvo un costo de $1,500 millones. Un vuelto. Si hay plata para invertir en estas cosas, ellos son. Su misión es en la de convertirse en la primera nave espacial construida por el hombre en enfrentar las condiciones infernales de la corona de una parte del Sol, ¿sí?, la corona solar. Una partecita nomás. La atmósfera del Sol es 300 veces más caliente que la superficie. La corona es 300 veces más caliente que el resto de la superficie del Sol. Bueno, podríamos seguir hablando hasta la eternidad de esto. Casi 1400 grados centígrados. शक्की है मुड़ में दीवानगी है क्या ये दिल लगी है ए बोलो बोलो बोलो क्या ये दिल लगी है क्या ये आशिकी है मुड़ में Y bueno, acá recibimos un mensaje de Villa del Parque, ciudad de Buenos Aires. Nos manda un saludo enorme a todos, al equipo de Mañana es Muy Lunes. Muchos éxitos y felicitaciones a mi querido amigo del alma, Julián. Esta es una compañera de banco de la secundaria. Ah, pensé que era usted mismo. Checking in late at some kind of bed and breakfast. Hey TV, a Big Mac and a large Coke. Y acá seguimos en Mañana es muy lunes. Esta es nuestra última media hora. Joana, acá la tengo a mi amiga Marta Lacolo Brusone. Ah, mire usted. Cual acabo de leer el mensaje. Dice que el mensaje efectivamente lo está mandando ella, porque está junto a su querido hijo escuchando este programa desde Buenos Aires. Se quedó con la pica. No, te escuchó. Te escuchó decir que el mensaje me lo había inventado yo. Entonces, bueno, es justo la aclaración. Es una broma. Es una broma, Colo. No te preocupes. Sí. Damos vuelta a la página. Si no la veo, voy a gritar. Give me back my toaster. Si supiera, si supieran los oyentes todo lo que pasa acá. Si supiera tu madre. No sé si te deshereda. Bueno, estamos llegando al final, queridos amigos. Contentos, realmente contentos, felices. Hemos descomprimido. Estábamos muy nerviosos. Nos llevó tiempo armar todo esto. Le pusimos muchas ganas, muchísimas ganas, y quiero agradecer a la familia, a los amigos que nos ayudaron y nos bancaron en todo esto, ¿no? Quitándoles tiempo a ellos. Y bueno, esperemos que esto sea una linda experiencia para ustedes que están del otro lado. Y bueno, para nosotros es muy gratificante todo lo que pasó hoy, porque suceden cosas en la trastienda, como se diría, muy lindas. Así que, bueno, Juli. La radio promueve la socialización. ¿Viste que me salió? Esa palabra la practicamos 60 veces. Sasa la asociación. Un zarazazaz al comienzo, que bueno, terminó siendo algo muy lindo, sociabilizable. La radio motiva y despierta la curiosidad. ¿Qué tal? Me encanta. La radio genera intercambios e interacciones entre el que hace radio y el que escucha. Qué lindo. Es intangible, pero es una especie de... Sí. Dirigido hacia los niños y a los adolescentes, una especie de escuela sin paredes. Esto me encantó. Una radio, muchas voces. Hice el versito, ¿no? Pero sería está como... trillado eso, está trillado. El éter de la radio enviando un mensaje es como una escuela sin paredes. Esto me parece bellísimo. A mí me gusta la radio porque también acompaña a mucha gente que está sola. Uh-huh. Y... creo que es una gran labor de parte de todos los que conformamos esta radio de transmitir buena información y de acompañar de alguna manera y que sea la correcta y haga efecto, ¿no? Claro, todo esto. Que surta el efecto que uno le pone, la intención que uno le pone cuando prepara un material. Creo que todos los comunicadores tienen un poco esa misión, la de fortalecer la cultura local, por ejemplo, ¿no? Abrir mentes. Abrir mentes, generar intercambios. La verdad que estamos felices, Joana. Yo estoy re feliz. ¿Trajiste la sidra? Ahora la descorchamos. Bueno, Si yo le contara lo que pasó anoche con una amiga, uy, tratando de descorchar un dadá sin sacacorcho. Ah, bueno. Pero bueno, eso lo dejamos para la próxima. In the end, Tina was buried by the church where she got married. Abba Tina, oy, who you have there breaking down the door? Tina should have outlived us. Now we pray that she will forgive us. Thank you.

el hilo rojo que se estira un poco más y mi reflejo que te busca para hablar. Y me miraste y me dijiste chao, que no querías estar más así. Y lo poco que llegué a decir, ¿qué? Ven y dame la mano bonito y bailemos así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás. Ven y dame la mano bonito y bailemos así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás. Ven a bailar conmigo, tal vez todo esté mejor. Ven a bailar conmigo pegados. Ven y dame la mano bonito y bailemos así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás. Ven y dame la mano bonito y bailemos así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás. Que quiero bailar pegados, que quiero bailar pegado, amor, es que quiero tenerte conmigo bien cerquita, así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo mensaje de Tuno, dice acá en Cosquín, escuchando los saludos, no podía faltar el mío, vamos arriba este equipo, quizás mañana no sea tan lunes. Gracias, Tuno. Tenemos otro mensaje, muy bueno chicos, sobre todo las sonrisas de Joy, alegre la música, comenten lo del gato con cara de humano, aplausos, saludo de Isabel y Eduardo, muy bueno el programa. Mi mamá. Ahora entiendo todo. Otro mensajito. Muy buen comienzo, chicos. Felicitaciones. Buena opción de compañía para este domingo. Soy Dani. Así es. Bueno, gracias, Dani. Saludos gracias a todos los que están escuchando el programa. Espero que lo estén disfrutando. Y yo, por lo pronto, me despido, pero sigo acá atrás en controles hasta que termine el programa. Muchas gracias, Angie. Gracias, Angie. Por la paciencia, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, entonces quedamos con que tenemos que visitar la página de Mañana es Muy Lunes en Facebook y darle like, mínimo hacer comentarios. Prometemos cambiar la foto de nosotros tres, que es un poco rara, pero bueno, como recién primer empezamos, recién empezamos, está todo bien. Así que no se olviden de visitar nuestra página en Facebook, darle like, hacer comentarios. Y bueno, seguimos con Mañana es Muy Lunes. Yo ya también me voy despidiendo. Agradezco a mis dos coequipers, Joana Benedetti y Angie, en la conducción, en la operación técnica. Muy bien. Les mando un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando. Los esperamos el próximo domingo. Y gracias. Gracias, gracias. Bueno, yo también tengo que agradecer a muchísima gente que me apoyó en esto. A Angie por todos sus consejos de hoy. A Juli, grande Juli. Porque ahí me estuvo sosteniendo para que no decaiga esto. Y yo tengo una reflexión final. Muy bien. Y con esto me voy a despedir. Deseamos al pueblo chileno que mantengan la fuerza, encuentren la equidad y tengan derecho de vivir en paz. Los queremos y hasta el próximo domingo. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. El derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Libertad. emoción que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Con respeto y libertad y un nuevo pacto social. Que no haya desigualdad. ¡Sentimiento! ¡Déjale! ¡Un poquitito más fuerte! Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. La paz, nuestra canción, es fuerte.